manejamos esta forma en, en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando. Bueno, no lo pensamos. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Arrancamos con un nuevo programa de Esperando el Derrame, los lunes 6 de la tarde. Bueno, con algunas novedades, algunas definiciones de algunas cuestiones que se venían atrasando. Y bueno, hoy estamos acá en la mesa, frente al micrófono, somos cuatro ya. Sí, sí, una banda, nos falta un micrófono, pero ya lo vamos a conseguir. Nos falta el micrófono. Por fin nos falta. ¿Se escucha eso cuando ella habla así? Más o menos, no se escucha. El equipo de producción me hace como los indios, viste, así como las indias. Claro, viste. No sé qué me quiere decir. Estamos acá transmitiendo en Radio Nauta 106.3, Esperando el Derrame, el programa número 17, creo yo. Hoy es 18 de junio del 2018, Capicúa. 18, 6 del 18. Hay que jugar el 18. Y estamos acá en la mesa, en esta mesa. El 18 la sangre. Ah, bueno, no me trajo tanto el tema, me pone un poco más nervioso. Estamos en esta nueva mesa que es medio cuadrada. Sebastián Fajardo, Cintia Centurión, Andrea Rigoni y a quien les habla Mariano Félix. En la operación, acá dice operadora, Matías Di Pasquale, afuera de la pecera. Y después Natalia Campanella, Sandra Di Seri Chana, que no se encuentran presentes, pero están en nuestro espíritu, si esta cosa existe. Sí, el programa en simultáneo también a una actividad que está sucediéndose acá abajo, en la galería de Olga Vázquez. Una actividad en memoria, un nuevo año de la masacre de Avellaneda. Así que en simultáneo al programa, en este momento está. Hay un panel, ya están las compañeras y los compañeros hablando sobre lo que fue la masacre de Avellaneda, pero también contextualizando y hablando un poco de la situación actual represiva y de la situación en general del país. Ahora vamos a retomar ese tema en la editorial del programa. Les recuerdo las vías de comunicación. 221-670-5190 es el teléfono con WhatsApp. Ahí pueden mandar mensajes, audios, etcétera. Ahí está. 451-6917 es el teléfono fijo de la radio. Y nos pueden también encontrar. ¡Esa! Está de afilado, no. De ese es el Twitter. Vos lo ves y parece que no está atento, pero. Es de la escuela de Pablito Lesiani. Me parece que está en esa escuela de hacer cosas raras, hacer ruidos raros. ¿Cómo lo extrañaba? Bajó la cortina, se ofendió por la comparación. Se ofendió con la comparación. Acuérdense que estamos en Radionauta 106.3. Nos pueden encontrar en la página web radionauta.com.ar, Facebook Radionauta, Twitter, Instagram, correo electrónico radionautafm@gmail.com y a Esperando el Derrame lo buscan en Facebook o en Twitter y lo van a encontrar. Es más fácil que decir otra cosa. Así que, bueno, si quieren hacemos un pequeño intervalito y volvemos con la editorial. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. diputado. Dicen a coro la huelga es pecado. Más habrá un día, lo sé, no es verso. Será de todos el universo. No más patrones, no más explotados. Hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame. Miércoles a las 6 de la tarde. Matías Di Pasquale parece Lito Vitale tocando la guitarra cuando, en la operación. Así como esa. Y así como moviendo la cabeza. Este tipo de editorial, este tipo de secciones son difíciles, me parece a mí, de definir por dónde arrancarlas. Si la arrancás por los puntos altos o los puntos, viste, así como depresivos de todo lo mal que pasa. Una buena, si queremos, para arrancar, una buena fue la del miércoles y jueves pasado. Digamos que. Una muy buena, la verdad que no hay que olvidársela, digamos, ¿no? Se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y digamos, en un marco, no solamente por la aprobación en sí de la media sanción, todavía queda el Senado, sino, bueno, lo que fue la movilización popular, me parece que eso es lo más significativo, más allá de la aprobación, que es importante porque era lo que se buscaba. Y determinante también, ¿no? Y determinante la movilización popular. Decían entre cientos de miles, un millón de personas, de mujeres, varones, digamos, acompañando, forzando, digamos, al Congreso, a los diputados y las diputadas a tomar una definición que fue raspando, podríamos decir, fue ahí por 4 votos de diferencia, pero no importa. Se pudo vencer la resistencia de la iglesia, de los sectores ultracatólicos conservadores de la Argentina. Pudimos escuchar, no sé si ustedes lo escucharon, discursos de diputados y diputadas que son, no sé, uno dice para el olvido, pero que no te los puedes olvidar porque te dan pesadillas. La verdad que en algunos casos a mí me dan esas cosas que decían eran terribles, me parece, ¿no? Sí, la verdad que hacía tiempo que no teníamos un festejo de esa dimensión, pero bueno, también habla un poco de las mujeres, la lucha que estuvieron dando durante todo este tiempo y cómo han podido de alguna forma donde pegar siempre con un solo puño, que eso es importante, y estando ahí presionando en Congreso, sin aflojarle un segundo a eso, y que era como vos decís, o sea, minuto a minuto iban subiendo, bajando los votos, hasta último momento no se sabía cómo podía salir la cosa, pero bueno, la movilización, cómo se fue organizando esa presión, todo ese poder de lobby en la calle, por decir de alguna manera, fue bastante condicionante. Sí, me parece que significativo, aparte de todo el país, digamos, no solo lo más masivo claramente ahí en el Congreso, pero en todo el país hubo movilizaciones, vigilias, digamos, actividades de todo tipo tratando de meter presión. Y bueno, nada, eso, como empezarlo por el lado bueno del contexto de lo que está pasando en el país. La situación que se vivió miércoles y jueves, que fue tan impresionante por las históricas luchas, porque estaban quienes iniciaron estos procesos hace ya décadas, hasta y fundamentalmente por las cientos de miles de jóvenes, de jóvenes de secundario, de jóvenes que recién inician con una claridad y con una perspectiva de profundizar las discusiones, es decir, de un derecho necesario, absolutamente necesario, que es tan retrógrado que todavía no exista, pero con una perspectiva de una crítica a algunas cuestiones más del sistema que hacen al patriarcado en el que estamos, y quizás en algunas inclusive a pensar y cuestionar este sistema en su totalidad. Así que fue una gran alegría, que yo creo que se coronó también hoy, que hubo sentencia por el asesino, por uno de los asesinos, entiendo, ¿no? Por el asesinato de Diana Zacayán. Uh-huh. No sé si querías. No, y que fue la sentencia de hoy, bueno, se aplicó, digamos, la idea del travesticidio como una figura penal, que está bueno, digamos, que se empiece a tomar ese tipo de violencia, digamos, con esas características de esta manera, y que la justicia, bueno, le haya dado cadena perpetua al copartícipe, por lo menos al corresponsable, digamos, del asesinato. Así que dos buenas en este sentido, en algún sentido. Y bueno, y después algunas que todavía están por verse, ¿no? Porque, bueno, hace, la semana pasada, después de que fue el programa nuestro, el lunes pasado, se aprobó, bueno, se acordó, se dio a conocer el acuerdo con el FMI, firmado por el gobierno, firmado por figuras de del gobierno que ya no están. Claro. Uno de ellos es el presidente del Banco Central, que firma el acuerdo ese junto con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, en realidad, y al otro día estaba, bueno, haciendo las valijas y yéndose de vacaciones, no sé a dónde irá Sturzenegger. Aunque hubo presentaciones judiciales para evitar que saliera del país, porque le estaban como, bueno, iniciando querían que se lo investigue por, bueno, por maniobras vinculadas a la crisis financiera. Igual el experto sabe qué hacer en esas situaciones. Ya le viene ocurriendo, ¿no?, algunas otras veces anteriores, rajarse. Él estuvo vinculado a alguna de las tramoyas financieras de los fines de los 90, principios de los 2000, el blindaje, alguna de esas maniobras, y zafó. Bueno, viste, estos tipos siempre zafan. Pero bueno, nada, era eso, digamos, como que el acuerdo este viene con mucha fuerza. Bueno, el gobierno da cuenta, digamos, de parte del gobierno. Yo justo saqué una nota que salió publicada ahora hoy en Sur, que es una revista de compañeros y compañías del Uruguay. Y un poco una cuestión que se me plantea es justamente, es un signo de enorme debilidad del gobierno llegar a esta situación. No es que es una decisión alegre en este gobierno de la revolución de la alegría, digamos, llegan en el peor de los momentos para su gobierno, digamos. Mauricio Macri lo toma como la medida, digamos, como poner una protección, un escudo, digamos, a su política económica, a su gobierno, tratando de ver si con esto puede forzar, acelerar el proceso de ajuste, sobre todo en el plano fiscal, lo que llaman el ajuste fiscal, la reducción de gasto público, la reducción de empleo público, reducción de salarios, etcétera. Ir por ese camino y acelerarlo. No parecería ser que esto les vaya a resultar simple, ¿no? No sé ustedes qué opinan, pero bueno, después de la renuncia de Sturzenegger, reemplazado por Luis Caputo, que era ministro de Finanzas, renunció, echaron en realidad al ministro de Energía, echaron al ministro producción ahora es el ministerio, los reemplazaron por otra gente, y hay que ver si no hay un efecto dominó en otros ministerios. Ya se está hablando de que van a eliminar algunos ministerios, Ministerio de Ciencia y Técnica, parece que lo vuelven a pasar a Secretaría, en el ámbito de Educación. Esto, digamos, como volviendo casi 10 años atrás en ese lugar que tenía Ciencia y Técnica como un ministerio, como rol importante. Ahí hay varios debates, ¿no? ¿Pueden ser consecuencias de estos superpoderes que le han dado a Duhovne también? Bueno, y sí, lo que están haciendo, digamos, no tanto superpoderes como volver a un esquema más tradicional de poner el de que la política económica esté en cabeza de un solo ministerio, no solo de una persona, sino de un equipo, pero de un equipo en el marco de un ministerio, y no dispersa en 6, 7, 8 ministerios, ni siquiera secretarías, porque una cosa es que obviamente en un ministerio hay muchas secretarías, puede ser que la política económica esté dispersa en actores, pero en este caso teníamos 8 o 9 ministerios: producción, energía, hacienda, finanzas y otros, trabajo y otros tantos, que todos tomaban decisiones de política económica trascendentales, la política energética, la política de tarifas, la política de empleo, un montón de... todas dispersas, y lo que claramente eso fracasó. Yo creo que el gobierno pensó que eso iba a funcionar, yo creo que de entrada lo vieron así, como que no necesitaban centralización, creían que cada uno haciendo la suya iba a funcionar. Esto evidentemente fracasa y empiezan a poner línea dura, que también está en el paquete, en el acuerdo con el fondo. El fondo no quiere una política económica dispersa y sin o sea, incoherente. Lo que quiere es centralización. Aparte quiere centralización porque a partir de ahora, si se firma este acuerdo, si el fondo aprueba el acuerdo, el día miércoles se reúne el directorio del fondo para aprobar este crédito, y el día viernes seguramente dicen el primer monto de 15 mil millones de dólares de ese crédito. El Fondo Monetario a partir de ahí empieza a no solo monitorear la economía argentina y la política económica, sino a dirigirla directamente, porque va a garantizarse cada 3 meses, a garantizarse que se hace lo que se dice que se va a hacer, y si no se hace, el crédito no continúa. Y para eso van a poner funcionarios del Fondo Monetario a seguir, digamos, como una suerte de ministro sombra, ministro de Economía sombra. Atrás de cada ministro, de cada secretario o secretaria de la Nación, va a haber un funcionario del Fondo siguiendo lo que va haciendo para que se avance en el ajuste fiscal, en las distintas medidas que se están planteando. Es prácticamente la intervención del Fondo Monetario en el Estado argentino. Perdemos, digamos, como ya la democracia formal es bastante limitada, pero prácticamente es un gobierno de ocupación, digamos, ¿no? El del Fondo Monetario. Sí, también mientras hablaba justamente pensaba que no sé hasta qué punto hay una sociedad implícita porque hay unos intereses comunes. Creo que también para el gobierno de Mauricio Macri hoy por hoy puede ser una salida por lo bueno, me lo exige el fondo. Pero me parece que no son medidas que a esta derecha rancia financista, ¿no?, y amante de la rosca financiera perjudiquen mucho sus intereses. Sí, lo que se termina es esta política de gradualismo que nos vienen prometiendo, ¿no?, en el que hoy escuchaba, decían, la forma de involucrar a los sectores populares en la economía, ¿no?, una forma gradualista de involucrarla con un sufrimiento tremendo. Y me parece que a lo que vuelve la mirada esto, que es más que un cambio sobre la marcha, un fortalecimiento de la línea, es hacia los sectores populares y hacia el aprendizaje que estos 2 años ya de experiencia, porque fíjate que además es bastante parecido el modelo a lo que hay en provincia. En provincia también los altos funcionarios son rotativos, los ministros van y vienen, los encargados de determinadas políticas, una vez cumplidos los objetivos, ¿no?, dan salida y no hay una continuidad, no hay como un plan de a simple vista, ¿no?, un plan de trabajo con una determinada gente que se sostiene. Entonces, esto de bueno, todos somos prescindibles, se nos viene un paro general un lunes, digamos, un paro general sin movilización un lunes, ¿no?, que nos tira la CGT a ver si nos hacemos los vivos y nos tomamos el fin de largo y acá no ha pasado nada. No sé qué onda como eso, ¿cómo la ven? Sí, no quedó otra, ¿no? Es como la sensación de que estaban súper arrinconados, las negociaciones fracasaron, o sea, poco lo habíamos hablado la semana pasada, que tanto desde el gobierno como desde el triunvirato de la CGT se venía viendo que no avanzaba ninguna negociación, y ante el fracaso de la negociación, ante la fuerte presión que ya hay en no solamente de la masa de trabajadores y trabajadoras, sino también de varios sindicatos que de alguna manera van aislando a este triunvirato de la CGT, llamando a medidas como fue el jueves pasado, las 2 CTA, camioneros y bueno, varios más que se van ahí anotando en esa lógica. Fracasa la negociación, al triunvirato no le queda otra, así no es lo que yo piense, sino hablando un poco por su forma de manejarse y su lógica, y de alguna manera de sus testimonios y sus declaraciones, es bueno, no nos queda otra que hacer un paro, así como hablábamos la semana pasada, aislado, en que no está en el marco de un plan de lucha ni de nada, como vos decías, Cintia, recién, un lunes que abre la posibilidad a un fin de semana largo también, una cosa así. Y sin transporte, como tiene que ser un paro general, pero también hay otros sectores que están ya empezando a discutir la posibilidad de hacer un paro activo y ver con qué fuerzas estamos, con qué fuerzas nos sentimos para salir a la calle también y hacer un paro con movilización o haciendo algunos cortes, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos seguramente en el día de hoy. Sí, claramente desde la CGT estaban, como vos decís, arrinconados, y para revisar algunos de los puntos vinculados a lo que estábamos hablando antes, que son las exigencias del FMI y la cantidad de despidos que tendrían que haber, supuestamente, una de las exigencias que aparentemente desde la UPCN se planteaban, que es el dirigente Rodríguez, que es hiper recontra negociador, nefasto, pero está en la situación que ni siquiera tenía ese as como para volver y decir, bueno, sí, por 6 meses, o sea, la primera vez que yo escucho un dirigente planteando por 6 meses, no, ya no por 1 año, como también ha ocurrido otra vez, 6 meses que no despidieran, ni siquiera eso el gobierno le pudo asegurar, de modo tal que no les queda otra que, al menos de manera de escenario, pero también por una cuestión concreta de la situación en la que próximamente se perfile, se proyecta que están anunciando que va a ocurrir, que va a haber. Entonces, lo que sí habría que agregar es que en los días siguientes, aparentemente 26 y 27, Camioneros insistiría con otro paro de 48 horas. Habría que ver si allí no va a haber en esos días también alguna otra acción de CTA, docentes de ese sector. Y que previo a todo esto, son sectores minoritarios, si se quiere, pero con un no compromiso con ninguna de las patronales ni gobiernos, que vienen planteándose algunas encuentros, y próximamente el día 23 va a haber un encuentro en Lanús, convocado por el SUTNA y algunos otros sindicatos conducidos son sindicatos recuperados y por los trabajadores combativos. Y trabajadoras, combativos, democráticos, como les queramos llamar, que bueno, están abriendo ahí un abanico de posibilidades de ir juntándose desde otro lugar para que las presiones sean. Seguramente esto lo conversemos, hoy tenemos entrevista con Norberto Senior, hablemos un poco de este encuentro que se va a dar el 23 de junio. Así que tenemos hoy una entrevista que es con Norberto, y seguramente también otra entrevista con algún trabajador de la economía popular de la represión que se dio en el día de hoy, ¿no? Intentaremos. Bueno, hacemos un bypass, ¿no? Claro, terrible. Un stand-by musical, y vamos a escucharlo a Charly García. No bombardeen Buenos Aires, por favor. Buenos Aires. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Lengua mapuche, miércoles a las 16. Poesía, jueves a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Arrancamos en la segunda parte del programa, o tercera, no me queda claro, y la idea, como comentábamos recién, cuando estábamos hablando un poco de la situación general, hablábamos un poco sobre un encuentro que se va a dar el 23, pero además tenemos que hablar que para fines de la semana pasada, el viernes, a última hora, se fue cerrando una lista, se estaban cerrando las listas de una de las tres elecciones de la CTA, que ya hemos hablado en otro programa, de las elecciones de agosto, desde la CTA, la segunda, en orden así consecutiva. La primera dijimos que era un poco la encabezada por Micheli, la segunda un poco con la figura de lo que es la conducción nacional de ATE, y la tercera sería lo que expresa el yasquismo, la tercera elección. Pero para hablar un poco de esa situación y un poco cómo viene dándose también este encuentro del 23, nos estamos comunicando con Norberto Senior, un activista sindical vinculado a ATE Sur, y activista en ese lugar, en ATE Sur, en esa seccional de ATE. Norberto, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo están, compañeros? Estamos acá con Andrea Rigoni también y con Mariano Félix, el triunvirato. Bueno, buenísimo. Hola, Norberto, ¿cómo andás? Esperemos estar más a la altura que el otro, que el triunvirato de la CGT. Norberto, ahí un poco, recién comentábamos, un poco la idea de hablar con vos es que nos comentes un poco esto que se ha ido cerrando el viernes a última hora, algo que costó bastante, que hubo ahí mucho diálogo, muchas reuniones, pero nos enteramos que en esta segunda elecciones de la CTA, de las tres que va a haber, se conformó finalmente una lista de unidad de la izquierda en general, ¿o no? Sí, realmente es un hecho auspicioso, ¿no? Porque siempre es difícil

Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras. Esperando el Derrame, miércoles 18 horas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Seguimos en Esperando el Derrame, casi me olvido el nombre, estamos en Radio Nauta 106.3 y bueno, estamos en los últimos minutitos del programa y trataremos de retomar algunas de las cuestiones que estuvimos conversando hoy temprano. Y en realidad, bueno, cómo queda, digamos, quedaba pendiente cómo, bueno, cómo este programa de ajuste que el gobierno plantea acelerar a partir de que tiene el acuerdo con el FMI y con algunos otros sectores de la sociedad, es un programa que necesita acelerar también el proceso represivo. Y esto lo estamos viendo todos los días en las calles de nuestro país. Ya esto viene de largo, digamos, no es una novedad, pero parece ser que se está acelerando, bueno, hace unas horas, digamos, aquí mismo en la ciudad de La Plata. Esto no ocurre solo a nivel nacional, sino que es una cadena, digamos, que sube y baja a todos los estratos del Estado. Y acá en la ciudad de La Plata también tuvimos una represión importante hace un rato. Y bueno, Cintia, vos tenías alguna info. Sí, de hecho, al mediodía, en 7:47, estaban los vendedores ambulantes, senegaleses, ellos que fueron reprimidos en Buenos Aires hace 15 días. El viernes pasado hubo una marcha en Capital para apoyar a no solamente a los vendedores de esta comunidad, sino a los cientos de vendedores del mercado ilegal de venta que hay en la calle, que bueno, que son corridos a diario. Y hoy cuando iniciábamos el programa hablábamos de Darío Maxi, ¿no? Y pensábamos en el aniversario. Dualde había salido a decir unos días antes que había que llevar orden, que había que empezar a llevar orden y tranquilidad después del 20 y 21 de diciembre, y el saldo de ese orden fueron nuestros compañeros, a los que seguimos, ¿no? 16 años después, exigiendo justicia, sobre todo el enjuiciamiento de los responsables políticos. Y hoy tenemos unos procesos similares donde hay un gran ajuste en la economía, donde hay una tasa de desempleo que sube cada día y un sistema tan nefasto que a la medida que te va dejando sin laburo y que te va largando a la calle muerto, muerta de hambre, te va impidiendo la subsistencia porque necesita, ¿no?, tu hambre, tu desesperación, necesita que seas ese reservorio de mano de obra que hace bajar aún más el salario, ¿no?, que mantiene los índices. ¿Escuchamos un cachito del audio de lo que se vivió hoy al mediodía? Ahí se escuchan las bocinas policiales, ¿no? Claro, ahí es como el contexto previo. La previa. La previa. Bueno, esto... Sí, hay voces. ¿Qué fue lo que sucedió, Cintia? ¿Cómo es? No, somos gente buena, pero así no es la cosa. Hay una cosa que está manejando mal en el país. ¡Está mal el país! ¡Está mal el país! ¡Maldito hijo de puta! ¡Está mal el país! Bueno, ¿viste? ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Policía! ¡Se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Arrancá para allá! ¡Que se vaya la policía! ¡Con un arma en la cintura, la concha tu madre! ¡Que se vaya la policía! ¡Váyanse! ¡Que se vaya la policía! ¡Guardala! ¿Dónde está la Vidal? ¡Que vayan a buscar a los chorros! ¡Concha de tu madre! ¡Macri, compadre! ¡La concha de tu madre! Bueno, y ese canto se prolonga durante los próximos 5 o 6 minutos del audio del video que fue viral hoy a la tarde, porque bueno, estaban ustedes, ven, ahí está hay una empresa, está el edificio de una empresa de seguros, hay un supermercado cerca, ahí se concentran 6, 7 vendedores ambulantes que venden a diario. La policía llegó para decomisar esas mercaderías. Cuando estaba retirando las comisarías, las mercaderías, uno de los vendedores, en la desesperación, quiere agarrar uno de los paquetes de arriba del patrullero, y la policía obviamente que lo detiene, y otra persona que estaba ahí se tira sobre el capot para evitar que se lo lleven, y ahí es que resultan detenidos dos. Nos dicen uno de ellos de nacionalidad senegalesa y el otro de nacionalidad argentina. Ahí estuvimos, están alojados ahora en la comisaría primera desde hoy al mediodía. Lo último que nos dicen es que van a pasar la noche y están, bueno, en un proceso de organización. El resto de los vendedores, de mucho cuidado, se están concentrando, tratando de estar todos juntos, y están esperando sobre todo la asistencia de un abogado o una abogada de derechos humanos que pueda testimoniar el estado de los dos. Nos dicen que uno de ellos habría sido golpeado, el senegalés, y que el otro estaba bien. Vamos a seguir el caso por todos los medios, pero bueno, también tenemos estos desalojos previos que hemos vivido a nivel masivo en Once, en Liniers, que involucraron a muchos hermanos bolivianos, peruanos, locales, digamos. Viene siendo esta noción de regularizar todo para abajo. Sí. ¿No? Porque para arriba seguimos generando estos grandes nichos financieros, estos grandes negocios transnacionales. Vos imaginate la cantidad de guita que se le está regalando a los que compran Levax, miles de millones de pesos, claro, que son emisión monetaria, emisión que hace el Banco Central para darle a los especuladores. Claramente esa guita nunca está disponible para los sectores populares, para los laburantes informales o de la economía popular, que hacen lo que pueden para sobrevivir también. Y es llamativo, no es llamativo ya a esta altura del partido, ¿no? Pero como los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, cuando se habla de los problemas de los migrantes ilegales en Italia, en España, en Europa, están todos tan tristes y tan dramático todo, pero cuando son migrantes que vienen a la Argentina a tratar de ganarse un mango, a hacer su vida, acá parece que esas situaciones no son cubiertas por los medios, no son protegidos por la propia información que los medios producen. Así que bueno, hay que seguir estos temas y seguir organizándonos, digamos, como para ir cerrando, me parece, seguir organizándonos. Parece que hablábamos al principio de lo del miércoles y jueves, de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y me parece que es una experiencia, sobre todo organizativa, muy interesante, y que va por encima de todas las estructuras existentes, preexistentes, estructuras organizativas, organizaciones. Es como un, se hablaba de la marea verde, es un gran movimiento, una articulación enorme, sobre todo de mujeres en todo el país, que logró lo que logró, digamos, ¿no? No solo aprobar un proyecto de ley en el diputado, sino movilizar 1 millón de personas en las calles. Eso la CGT, ningún sindicato puede lograr, ninguna central sindical hoy lo puede lograr. Habría que preguntarse por qué no lo pueden lograr, por qué no lo están haciendo, digamos. Y ahí de eso también tenemos que aprender, ¿no? Me parece que en ese camino hay que seguir. Tal cual. Y esto que me parece que es el trasfondo interesante de esta media sanción de la ley, y es que seguir ganando derechos para los sectores más vulnerados, que es lo que cuesta perforar, que es lo que cuesta poder garantizar. Es una ley, como se dijo, que busca beneficiar o garantizar la vida, las condiciones mínimas de las mujeres que tienen, que no tienen acceso a la salud privada, que no tienen acceso a una clínica, que no tienen acceso a todo lo que la plata subsana de lo ilegal. Bueno, el debate sobre la lucha de género versus el sindicalismo estaría bueno también encararlo un día, es largo, pero bueno, un poco cerrando el programa de hoy, también recordando un aniversario más de la masacre de Avellaneda, como arrancábamos el programa. Convocando también para el domingo 24, que va a ser el festival en la estación Darío Maxi, ex estación de trenes de Avellaneda. Y el 26 de junio, nuevamente, un aniversario más, arriba del puente. Convocamos también a todos los luchadores y luchadoras, organizaciones, a que estemos firmes, recordando, pero también exigiendo justicia, porque hay muchos responsables intelectuales de lo que fue la masacre de Avellaneda que siguen vivitos y coleando y que se postulan como candidatos nuevamente para presidencia de la nación, no lo sabemos todavía. Aparece Felipe Solá, aparece Duhalde como una persona que no sé si va a ser candidato, pero que lo llaman constantemente. Como garantía de gobernabilidad. Hablando de lo que significó su rol en ese 2001. Así que bueno, también reclamando las familiares de Darío, Santillán, constantemente reclamando en qué quedó todo eso. Así que bueno, un poco cerrando el programa de hoy, en aniversario a los compañeros caídos en el 2002, acá estamos, hay una actividad también ahora en el Olga, pero bueno, desde el programa también queríamos recordarlos. Oye. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais dire que le film est un film de cette cinématique de son sop. Je voulais que c'est mon film de la Chine, c'est mon film de Mauritanie. Je voulais que c'est un film de la Chine, c'est un film de la Chine.